¿Qué tal, carpedianos? Nuevamente aquí, de este lado. Fin de semana largo y arrancamos con un nuevo programa de música. Programa número 25 ya. 25, va, bien, toda la gente que nos sigue. ¿Cómo estás, Dieguito? Todo bien. Bien. ¿Para hoy qué tenemos? Para hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos, como siempre, una consigna. Que la consigna de hoy es muy... La voy a dejar para... La voy a decir dentro de un ratito, pero es muy... Es muy buena la consigna. También tenemos música, tenemos reggae, tenemos rock, tenemos premios y tenemos una banda invitada. ¿Qué banda te viene hoy? Hoy viene Aturdidos Rock. Así que vamos a estar recibiéndolos en breve, va, en 20 minutos, media hora, no sé. Creo que me dijeron que venían y media, así que vamos a estar haciendo el aguante acá hasta que vengan. Y los vamos acá a matar a preguntas, ¿cómo es? Como siempre, con la entrevista. Como es todos los jueves. Además tenemos fechas de bandas, fechas de bandas under. Y bueno, como siempre todo esto. Al final siempre una frasecita por ti. Y los premios. Y los premios, sí, que es una consumición en el Bar Geek. Que abrió miércoles, jueves, viernes y sábado. Se mandó una jornada ardua de trabajo y joda para nosotros. Va, para nosotros, para ustedes y para todo aquel que quiera ir a tomar algo y a disfrutar un poco. Y también tenemos una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Que aclaro que el otro día fuimos a comer la mejor pizza de todo Wilde. La criolla es la mejor. La criolla, sí. A mí me gustó la napolitana. ¡Sí! Ahí está Homero, que también le gusta la napolitana, me parece. Y bueno. Lee la consigna. Lee la consigna, a ver qué le parece a la gente, ¿no? La consigna es, ¿qué es lo que no volverías a hacer? ¿Vos, Dieguito? Y yo lo que no volvería a hacer... Una vez, te cuento primero el porqué y después te digo el por qué no lo volvería a hacer. Dale. San Bernardo, vacaciones en la costa. Salimos con un amigo, casualmente. Él pasa mucho tiempo allá en San Bernardo. Le mandamos un saludo, está allá seguramente. Sí, está allá ahora. Y conoce a todos. Entonces fuimos a un boliche y conocí al barman, al dueño, al de la entrada. La cosa es que empezamos a tomar gratis. Y no sé por qué salió la idea de ronda de tequila. Nos tomamos como 8 o 10 tequilas. Seguramente fue acompañado de una persona muy grande, de un peso excesivo, ¿no? Sí. Que le dicen, que lo llaman con un diminutivo. Peque. Ese. Sí, estaba el gordo Peque. Y bueno, la cosa es que terminamos bastante mamados y después a mi amigo lo tuve que llevar yo. Y se venía colgando de mis hombros. Y después llegamos al departamento, vive en el octavo. Teníamos que subir las escaleras. Justo no andaba el ascensor, entonces arrastrándolo por las escaleras, vomitando en todos los pisos, mi amigo. En una casi se me va para atrás. ¿Puede ser que haya perdido las zapatillas ese día? Sí, la tuvimos que ir a buscar al otro día. Y bueno, eso. O sea, no invitaría nunca más a un amigo a ronda de tequilas y después sé que lo llevo. Si después se va por su lado, sí, pero... Si sabes que aguanta y es firme. Sí, encima a mí no me gusta, pero bueno, estaba ahí y dije, bueno, dale. Yo tengo una mala experiencia con el tequila de cuando tenía 15 años. Que pasó lo mismo, tomé tanto tequila que más que... Pero ahora siento el olor y ya... Yo ahora tengo 21 años. Desde los 15 hasta los 21 no tomé... Es más, mis tíos, te cuento, se fueron de viaje a México. Se fueron a no sé qué lugar de México y trajeron tequila. Y una vuelta en una reunión familiar, mi vieja, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi tío, mis primos, todos tomaron tequila para probar, bueno, tequila mexicano, que es de ahí donde digamos que es el mejor tequila. Es como tomar un buen vino mendocino, ¿entendés? Claro. Y yo no tomé. Ni para probar, ni para decir, a ver, ¿qué es este? No. Hoy tomás tequila. No, hoy no voy a tomar tequila. Hoy voy a apuntar para el lado del Fernet, tranquilo. ¿Qué pasa, Lore? Aguante Fernet. ¿Qué bardeás el Fernet? Y bueno. Bueno, si vos nos querés contar qué es lo que no volverías a hacer... ¿Por dónde nos tienen que decir? Por Facebook, RK Espacio Carpe Diem, o si no, por teléfono al 4224-4130. ¿Te parece que vayamos a escuchar el primer temita y bueno, dejamos suspenso para ver qué es lo que yo no volvería a hacer? Sí, dejemos de hablar y dejemos que la música hable por nosotros. Let the music do the talking, de Aerosmith. Escuchábamos a Let the Music Do the Talking, de Aerosmith. ¿Y qué es la otra cosa que no volverías a hacer? Bueno, se remonta un par de años atrás, cuando andaba, digamos, en lo que es la vagancia, el boludeo. Lo que todavía lo sigo haciendo, pero bueno, ahora lo hago más profesionalizado. Más profesionalizado. Digamos que nos recibimos de eso. Claro, ya somos profesionales, tenemos una carrera. Ya hicimos el doctorado y la licenciatura, pero no, en serio, volvería atrás y no volvería a hacer las boludeces que hice, por ejemplo, no sé, en segundo, que dejé la escuela por dejar, porque me quedé libre, cosas así que ponerle. No es que lo me arrepiento, porque lo disfruté, o sea, hice otras cosas, pero lo que no volvería a hacer sería dejar proyectos por la mitad. Claro. Como justamente acá, Fabio nos dice, qué difícil, dice. Creo que no volvería a abandonar los proyectos que dejé en el camino y no preocuparme tanto por el futuro. Creo que más o menos es lo que me pasó a mí, que pensaba, eso que cuando sos más pendejo que vivís pensando en el hoy, en el hoy, en el hoy, no pensás en un poco en el futuro. Y cuando te pega, te das contra la pared y es lo que nuestros padres todo el tiempo nos dicen. Como que sí, madurá, no sé si madurá, pero pensá que, no sé, estudiá, buscate un buen laburo, o para que progreses vos, y nosotros le das bola. Déjame interrumpirte para mandarle un saludo a... No te dejo. Bueno, a el oso, que dijo que nos iba a escuchar. Nada, le mandamos un... Oso, un abrazo. Un abrazo de oso te mandamos. Al oso. ¿Qué es el oso? El oso. Vamos con el segundo tema. Vamos a escuchar Meu Reggae y Roots de Naty Roots. ¿No es así? ¿Se dice así? Vos que sabés. Meu Reggae y Roots. Ahí está. Vamos a escucharlo. Também, mas o nosso coração é o quê? Oh, deixa eu aprender o que é o amor. Por mais difícil que isso seja, deixa que a chuva vem lavar a mente de alguém que deseja sair cantando por aí, tentando sempre imaginar frases estranhas pra dizer, mensagens simples de entender. Cantando eu mando um alô, oi, para você que acreditou que podia ser mais feliz vendo o outro ser feliz, e abriu seu coração e seu sorriso todo para ela. Pra dizer mensagens simples de entender. Oh, cantando eu mando um alô para você que acreditou que podia ser mais feliz vendo o outro ser feliz, e abriu seu coração e seu sorriso todo para ela. Recién estamos escuchando Meu Reggae Roots de Naty Roots y... Quiero preguntarte si hay mensajitos. Sí, pregúntame, a ver mensajitos. ¿Qué es lo que no volverías a hacer? Es la consigna de hoy. Naila dice que lo que no volvería a hacer es teñirse de rubia. Y le queda muy mal. La verdad queda mal. Y los que la conocen, Dirán si le queda mal, le queda bien. ¿Qué haces si ponele vos te teñís y te quedó mal? Me pelo, no sé, me vuelvo a teñir de otro lado. Me pasó a mí. ¿Viste para el yo soy un lado, querido? Que generalmente te teñís. De sí, colores, bueno. Qué sé yo. Bueno, sí. Bueno, y traté de teñirme de azul. ¿Qué color te quedó? Y primero me tuve que decolorar. ¿Qué color te quedó? Me quedó azul, verde, un azul medio raro. Un musgo. Pero color después, musgo. Después del viaje de egresados, yo me había decolorado. O sea, se me fue yendo el azul, qué sé yo, que esto que el otro. Tenía el pelo verde. Tuve como 4 meses con el pelo verde, rojo, azul. ¿Eso que fue en viaje de tercero, de noveno? De tercero, sí. ¿Tercero? No, de noveno. Sí, es verdad, yo me acuerdo, yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que cayeron todos con el pelo, creo que estaba Claudio, que tenía el pelo medio rojo, otro con el pelo azul, otro con el pelo amarillo, pero todos diferentes colores. Sí, qué pibes que éramos, yo tampoco lo volvería a hacer eso. Bueno, ves, ahí te acordaste de otra cosa que no volverías a hacer. Uy, pará, nos están hablando en el Facebook, le mandamos un abrazo a Fede, que es, a veces nos hace de fotógrafo y de columnista en Carpe Diem, que está en Santa Teresita. Hijo de puta. Se fue a Santa Teresita a no sé. A bueno, pasar. Pero dice que nos está escuchando. Sí, nos está escuchando, así que le mandamos un fuerte abrazo a él. Y a toda Santa Teresita. Y a Irma y a Jorge, que son los tíos de él, que están ahí con él. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá de Quilmes. Y bueno, a ver, tenemos otro mensajito de Euge que dice: chicos, ¿cómo va? Bien. Bueno. Lo que no volvería a hacer es ir a cursar a las 7 de la mañana a la facultad, teniendo en cuenta que tengo casi 2 horas de viaje. Claro, te tenés que levantar a las 4:30. Sí, no, creo que se levantaba. Creo que yo estaba en la computadora y me iba a dormir y ella recién se levantaba o algo así. Sí, muy, muy pardo era lo mío, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Déjame contarte de un evento que sí, es decime. Mañana viernes. 22 de abril a las 20 horas más o menos, toca de DAG nuevamente junto a Pez. Mirá vos, que está creciendo muchísimo. Me alegro, bastante bien los chicos, encima suenan bien. Igual es más, ahora la próxima canción que viene va a ser justamente de ellos. Tocan en City Bar, que queda en Fondo de la Legua, 2550, ahí re al fondo. Van a sacar una combi, ¿no? Porque nos cruzamos a Lucas, ¿cuándo fue? El hace 2 días, el martes. Sí, el martes o. Que estamos yendo, a buscar el auto. Que el al electricista. Ya se estaba yendo a un. ¿Cómo era? A un curso de música. Sí. Algo raro. Se perfecciona, ¿viste? Es así. Sí, está perfecto. Bueno, para los que lo quieren escuchar, quedan Martínez en City Bar, Fondo de la Legua 2550, de DAG con Pez. Y desde acá de Quilmes, desde la Plaza Conesa, sale una combi. A todo trapo. Va, un colectivo en realidad. Un escolar. Que lo titularon The Magical Mystery Bus. Como los Beatles. Así que si te querés prender, reserva tu lugar vía Facebook. El Facebook de ellos es d.dag con doble G. Bueno, ahí reserva tu lugar y te prendes en la fiesta. Y bueno, y si no los conocías hasta ahora, ahora vamos a poner un tema de ellos que se llama Experiencia de Chocolate Psicodélica, que es más largo el nombre, ¿no? No, es así. ¿Este es así? Sí. Bueno, vamos a escuchar Experiencia de Chocolate Psicodélica de DAG, y si no lo conoces y lo conoces y te gusta, Plaza Conesa mañana a las 20 horas. Ahí los chicos van a estar saliendo para ir para allá. Una nueva opción para un viernes de fin de semana largo. Ahí está. Vamos a escuchar Experiencia de Chocolate Psicodélica de DAG. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos en Carpe Diem, carpedianos. Carpedienses. La consigna de hoy es: ¿qué es lo que no volverías a hacer? ¿Se te ocurrió alguna otra cosa más que no volverías a hacer? Sí. A ver. Una vez fui a comer a un restaurante de acá de Quilmes. No voy a decir cuál, porque ni siquiera le quiero hacer propaganda. Y fui con mi exnovia, ¿no? Y como que nos atendían así nomás porque éramos medios pibes, imagínate, tenemos. En ese momento tendríamos 20 y 21 años, una cosa así. Y a los que eran más grandes los atendían re bien, y a nosotros como que nos atendían así nomás. Tomás, pendejo. Sí, tomás, dale, comé y andate. Qué feo. Y bueno, ese lugar no volvería. Sí, es. Yo tampoco volvería si me tratan así. Hay un refrán que dice: una vez que me cagaron, no necesito que me limpien. Es bueno, es bueno, bueno. Acá tenemos más mensajitos. Tenemos un mensaje de Brenda que dice: no volvería a hacerme el... Estuvo con el pelo. Estuvo con el pelo. Las mujeres, todo el pelo. Lo que no se volvería a hacer, todo en el pelo. A ver, wow, sigo leyendo. No volvería a hacerme el alisado permanente en el pelo, dice. El líquido me hizo llorar como 3 horas. Y encima el peluquero me ahogaba mandándome una toalla mojada en la cara. ¿Qué dice? ¿Que te estaba matando? ¿Qué te estaba haciendo? Dice que fue una experiencia muy fea. Lo peor es que el pelo... ¿Qué dice? Seguía ondulado. Mal, mal, mal, mal, mal. No puede hacer eso, pero bueno. Mensaje de Caro, sí, sí. Por un segundo me quedé pensando, dije, ¿lo leí el mensaje de Caro? No lo leí, si no, no lo había leído. Dice que, bueno, le mandamos un saludo a Caro. Dice, no volvería a cometer algunos errores. No dijo qué, no aclaró. Así que bueno. Así no. A la mitad no me gustan a mí los mensajes. Sí, no, es verdad, tenés que decir algo. Si no, no vas a participar por nada. Y. No, y bueno. Estoy hablando así, le explico a la gente, estoy hablando así porque hay confianza con ella. No es que le estoy tratando mal, pero. Pero es y que no volverías a hacer. Me mandó a. Yo, a recién, al baño. Recién estuve hablando con un repostero y vamos a sortear también un huevito de Pascua. ¿Sí? Bueno. Sí, por las Pascuas, ¿viste? Está bien, es buena, es buena. Es buena idea para la fecha, para. Regalar huevos. Sí, acá uno. Sobran, acá sobran huevos. Sí. Había un mensajito de Fede también. Sí, de Fede, acá. Para que me estaban hablando, dice. Ya empieza Vagos, dice. Ya nos dice Vagos, ya denota que nos conoce. Dice que no nos podía escuchar. Le empecé por la red y dice, me pide algunos plugins. Y respondiendo a la consigna de hoy, ¿qué es lo que no volvería a hacer? No volvería a elegir la cocina como forma de laburo y de vida. Es una mierda. pip. Con lo que ahí está, es una mierda. Es una. Bueno, está bien. No me deja decir mierda. Ahí está. Mierda. Ah, mierda. Bueno, con lo que voy a hacer ahora, no me arrepiento, ahora está estudiando algo de recursos humanos. Está bueno eso. Por eso falta la radio, porque justo le da el horario de Carpe Diem, está en la facultad de él. Sí, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, y en un ratito nada más va a estar Aturdidos Rock acá respondiendo a la entrevista. Exactamente, va a estar respondiendo las preguntas picantes que tenemos todos los jueves, que todas las bandas se van cabizbajos. Uy, no me pudo haber preguntado eso. Uy, no sabía la 1. Y les ponemos nota después cuando se van. Pero bueno, vamos todavía a nadie se ganó el viaje. Es verdad. Ojo, tienen que decir Disney. Bueno, Disney. Vamos con un temita del Nati Combo, que lo canta a dúo con Alika, que habla un poco de esa gente que se viste de frac y tiene guantes blancos y roba por atrás. ¿De los políticos? De esas personas. Así que vamos a escuchar 13 vidas del Nati Combo con Alika. Yes, Nati Combo Style. Esta vez en combinación is. Actuando, improvisando, tratando de caernos bien. Están mintiendo, exagerando, todo el tiempo. Están actuando, improvisando, tratando de caernos bien. Están mintiendo, exagerando, todo el tiempo. Las guerras no son la solución. La solución es el amor y la comprensión, tratar al otro como uno mismo, porque tienen que ensuciar el paraíso de la humanidad, porque tienen que arruinar todo lo que tocan. Ey, están actuando, improvisando, tratando de caernos bien, están mintiendo, exagerando todo el tiempo. Están actuando, improvisando, tratando de caernos bien. Están mintiendo, exagerando todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo más van a estar sin pensar un poco en los demás, sin hacerse cargo de lo que la gente necesita? Necesitamos más igualdad, necesitamos más unidad, necesitamos la verdad y un poco de respeto. Un poco de respeto, hey. Un poco de respeto. Tanta codicia, ¿para qué? 13 vidas no alcanzan para gastar lo que nos sacan. Tanta avaricia, ¿para qué? Si 13 vidas no alcanzan, no te alcanzan. No, no te alcanzan. No, wow. Alrededor del mundo. No te alcanza. No, wow. Like that, like that. Yo, uniendo fuerzas con el Nati. La avaricia te consume, no puedes ni pensar. No te pesa el sufrir que tu impunidad causa. No alimentan las promesas, los niños piden más. Pero estás hablando, mintiendo y actuando. Necesitamos justicia, esto no es la libertad. Solo consideras persona quien tiene para gastar. Dime, tanta furia acumulada, ¿dónde irá a parar? Es el combustible de esta lucha que no termina. Yo vidas no alcanzan para gastar lo que nos sacan. Tanta avaricia, ¿para qué? Si 13 vidas no alcanzan, no te alcanzan. No, no te alcanzan, no, no te alcanzan, no, no te alcanzan. Recién escuchábamos 13 vidas de El Nati Combo junto con Alika. Y bueno, recibimos al invitado, al representante de Aturdidos Rock. ¿Cómo andás, Alika? Muy buenas tardes para todos. Acá bien y agradeciendo la invitación, por sobre todas las cosas. No, gracias a vos que viniste. ¿Cómo arrancaste con la música? Y fue un proyecto de amigos, siempre lo definimos igual. Éramos un grupo de amigos que teníamos tiempo libre, éramos más chicos, 15, 16 años más o menos, y dijimos, bueno, si nos gusta la música, ¿por qué no intentarlo? Y empezando de cero, empezamos a hacer ruido, y un día el proyecto se puso serio y acá estamos. ¿Y vos cómo arrancaste en la música? ¿Por algún tío o por el mismo grupo de amigos? No, el mismo grupo de amigos fue, sí. O sea, como que se autoinfluenciaron todos juntos. Sí, exactamente. Es bueno eso. Sí, pasábamos lindos ratos. Y creo de repente que se puso un poco más profesional, por así decirlo, la cosa. Se empezaron a poner más la camiseta, sí. Y decir, vamos... O sea, se empezaron a dar cuenta que era bueno lo que hacían, porque si no... Sí, uno... y también como que es lo que nos gustaba también. Si esto nos gusta, vamos a armar un proyecto serio. Y bueno, como te digo, acá estamos remando en el under hace un par de años ya. ¿Hace cuánto están? Desde el 2003. Hace un par de años ya. Sí. Es más, el domingo pasado, 17 de abril, cumplimos los 8 años. Fue la primera vez que nos subimos a un escenario. Feliz cumple. Muchas gracias. ¿Y el nombre Aturdidos por qué es? El nombre, y fue... Producto de cómo quedábamos los primeros ensayos. O sea, imagínate, 4 amigos sin idea de lo que era tocar, y así quedábamos también. ruido y quedábamos aturdidos, y un día en joda dijimos, esto nos representa. Y ahí quedó aturdido. Ahí quedó el nombre. Queda bien. Es un marketing. Y al principio no nos resistíamos, ¿eh? No, pero aturdidos. Y ahora ya lo llevamos en la piel más de uno. Y cuando arrancaron, ¿tenían un referente o una bandita así a seguir? Y siempre de chicos fuimos todos a ir a recitales. Te digo, hemos ido a ver a Caballero de la Quema mucho, Los Piojos. En su momento Callejeros también íbamos bastante. Y Los Redondos, así que la influencia más que nada era nacional. Sí, bien nacional. ¿Y cover de qué banda hacían? Y Piojos, Redondos, alguno que otro La Renga, pero igual no fuimos una banda de hacer muchos covers. Enseguida empezamos a tocar nuestros temas, y los primeros shows igual con algo había que llenar, y hacíamos un par de covers, pero después... como que no nos sentíamos propios esos temas. Claro. Necesitaban expresarse ustedes, digamos, decir esto somos nosotros. Sí, sí, sí, la verdad que sí. De hecho, ahora los covers que tocamos, los reversionamos o hacemos alguna pavadita para sentirnos un poco más propio el tema. ¿La banda por quién está compuesta? Somos el Gordo Mariano, es la voz. Seguramente nos está escuchando, así que un saludo para él. Le mandamos un abrazo entonces. Mati y Ale son las dos guitarras. Y Mario la batería. Y bueno, yo en el bajo. Me está olvidando de mí. ¿Quién se encarga de la parte compositora de la banda? Y las letras casi exclusivamente las hace el Gordo, el cantante. La música es un poco más democrático, por así decirlo. Traemos una base, la laburamos entre todos, o quizás alguien trae algo ya más o menos hecho, pero siempre lo hacemos entre todos. Está buena la manera en que... Es bastante democrática, y lo que tiene que, una vez terminado el tema, estamos bastante contentos todos. ¿Qué tiene? O sea, me habías dicho que todos tienen la misma influencia de música, o sea, ¿a todos les gusta la misma música o capaz que el baterista tira un poco para el reggae, otro tira para...? Porque siempre hay alguno que va, o sea, se enfoca en la música que hacen, pero tira como para otro lado, como unas derivaciones. Las influencias son muchísimas, porque a cada uno tiene un referente. Si bien hay una base que es común a todos, cada uno tiene sus cositas que... El violero Mati, el rock instrumental lo fascina. Claro, cada uno va a tirar para su lado, me imagino. El cantante escucha mucho folclore, yo también. Yo, particularmente en el bajo me encanta escuchar un bajista de folclore. Y esas cositas diferentes después está buena tirarlas a la cancha porque... La combinación queda... Sí, sí, creo que sí. Además de tocar música, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Y no sé, creo que tocar es algo que no podría dejar de hacer. Ya hace varios años que estamos con esto, ya lo sentimos. Y cada uno tiene su vida, su laburo, su estudio, pero el momento, cada uno espera ese momento de la semana, esos dos momentos donde ensayamos, creo que lo disfrutamos eso. Es un relax también para nosotros. Se olvidan del mundo, digamos. Se olvidan, exactamente. Existen ustedes y los instrumentos. Y nada estamos más. Ahí solos en la sala de ensayo, disfrutando y desconectándonos de todo. Sí. Y te voy a empezar a hacer preguntas personales. Espero que no te ofendas. Igual no es nada privado. Así no, pero me lo banco. ¿Sos más de bar o de boliche? Bar, siempre. ¿Bar así tipo que se pone la música o bar con mesitas? No, más con mesitas, tranqui, pero de vez en cuando un cachengue no viene mal. Sí, creo que el cachengue nos tira a todos. De vez en cuando, viste. Y tenés que mover un poco el cuerpo, el esqueleto. Y a veces el cuerpo pide y hay que saber escucharlo. ¿Y qué sos más de tomar birra, ferné, vino? Qué pregunta. No, haceme un top 3 de tus bebidas. En un podio. Fernet con... ¿Se puede decir marcas? Sí, sí. Porque el Fernet es blanca. Y es único. Con Coca-Cola. Ese es el puesto número 1. Y después, cerveza. No soy muy... de esos que toman cosas raras. Que no, porque probé un trago y... Somos así. Fernet y cerveza. Fernet y birra. Y si tenés que meter a alguien en el puesto 3, por así, bueno, tomo algo, esto lo tomo, pero... Es jodido, pero te puedo tirar... No, y pasa que el Gancia, tengo malos recuerdos con el Gancia. No. Y quizás un vino con alguna buena comida. No, les pueden tener porque las espumas van directamente a la cabeza. No son recomendables. Pero un buen vino con un asado, compro también. El asado con el fernet, che. No, pero... No, la verdad, sí. Un tintillo. Yo soy más del fernet y la cerveza y... No, yo también. Es típica, ya está. No, yo a mí me temen en ese grupo. La banda de fernetera y cervecera. Muy fernetera. Ahí está. Muy fernetera. Cuando ensayan hay un... Y sí. Hay un quinto integrante siempre. Sí. Está el fernecito siempre está ahí. No te vamos a mentir, a veces también hay mate, a veces hay agua. galletitas. Ahora estamos empezando los domingos, así que imagínate que... Claro, más tranqui, ya. Sí, algunos llegan muy heridos y cuando ven el Fernet empiezan a temblar, ¿viste? La batalla del sábado los tiene... Claro. ¿Cuál fue la película que viste mil veces y que si la enganchás en la tele te la quedás viendo igual? Es que película me fascina. Caballero de la Noche de Batman. Sí. Es bastante nueva. Sí, sí, sí. Me fascina. Y la saga del Padrino también. El Padrino me... Está buena. Me mata el Padrino. Hoy justamente con él estábamos, enganchamos El Último Samurái. Sí. Peliculón. ¿Quién es el que actuó ahí? Tom Cruise. Qué y la vi, la vi, estaba. Después los demás no los conozco porque son actores... orientales. Sí, desconocidos. Y la vi, la vi, la vi. Si podrías elegir un lugar para vacacionar con la banda, ¿a dónde irían? Mirá. A cualquier lado del mundo puede ser, ¿eh? Hace este verano no, pero los últimos tres veranos fuimos de gira a la costa, San Bernardo. Uh-huh. Y tenemos lindos recuerdos de San Bernardo, así que... ¿Irías de vuelta? Y sí, hay buenos recuerdos. La gira con... Lástima. La gira con la banda. Te vamos a dar una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabas de perder un viaje a Disney. Si decías que querías ir a Disney, acá toda la gente de Microómnibus, acá el escribano me dice que ya está. Que no podemos volver para atrás. Pero Escri, son los chicos... Odio San Bernardo igual, ¿eh? Son los chicos aturdidos, Escri. ¿No se puede? Ya es tarde. Buah. Odio San Bernardo. Ya está. Pero era para todos el viaje o para mí solo. Para todos, pero bueno, ya está. Una gira por Disney. ¿Qué pasa? Me van a cagar a trompada, me parece. La próxima será. Si pudieses elegir una salida ideal con una chica, ¿a qué la llevarías? ¿A cenar? ¿Al cine? Y lo hago. Hace 5 años que estoy de novio, así que... Cena. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Capaz que te iba a matar con lo que te iba a decir. Parece que está escuchando, ojo. Te iba a decir si te acordás de la primera cita. Sí. Aparte la remé con... ¿Como un campeón? Sí. Saqué los brazos de Rocky 1. El mejor Rocky. Meolance, ¿no? El que nada... Sí. El Meolance, dije. Qué boludo. Con M. Meolance. José Meolance. ¿Y cuál fue la primera cita? ¿Qué hicieron? Primera cita... Y pasa, ya nos conocíamos de antes. ¿Que eran compañeros de colegio? No, teníamos un grupo en común y salíamos bastante, por Quilmes siempre. Pero cambia, zona. Digamos, salir, vení, te invito a vos y yo, es diferente, es una princesita. Y me acuerdo la primera vez que estuve con ella, habíamos ido a tomar un helado, me parece, a Jumbo. Tranqui, sí. Hace 5 años ya que estoy, yo tenía 20 años. Bastante ya. El presupuesto tampoco da para más. Bueno, un helado está bien. Un torpedo. No, pará, uno bueno. Uno bueno, bueno, está bien. ¿Y qué es lo que más te elogia tu novio? Soy divertido, yo sé, me considero un tipo de divertido y yo siempre le digo, nadie te va a hacer reír más que yo. Y ahí sí. ¿Y vos sos de los típicos que se levanta de extremadamente buen humor? Siempre. Uf, no sé lo que es el mal humor yo. No, está bien. O sea, bueno, eso es verdad. Porque bueno, yo ayer estaba hablando con una chica, le mando un beso a Romy, la prima de Pitu, el kiosco al lado del bar. Y toda la historia. Sí. Y estamos hablando y decía, ponele, yo no soy una persona que siempre está contenta. ¿Viste? No soy siempre que estoy feliz, pero cuando estoy feliz, lo quiero demostrar. Y viene alguien y ¡pa! Te baja la caña y decís, una vez que estoy feliz, me baja la caña. Y el señor acá, Pablito, está siempre feliz. Siempre. Y por alguna de esas cosas... Va feliz, de buen humor. De buen humor. Sí, ahí está. Y si estoy de mal humor me dura 10 minutos. Mi humor crece con el correr de las horas del día. A la mañana ni me hables. No, bueno, por eso es lo que me pasa a mí. A mediodía ya, a la tarde, bueno. Y a la noche está. A la noche ya estoy feliz. En estado puro. No, ¿sabes qué? O sea, lo que me cuesta levantarme a mí no tiene nombre. O sea, yo me tengo que programar el dos celular. Horas antes. Sí. Mucho antes de lo que me tengo que levantar, porque no puedo. Y que suene. Pero una vez que estoy arriba, ya estoy bien. O sea, ya estoy contento. ¿Dentro del grupo hay algún galán? Es Mati, el guitarrista. Siempre. lleva, es el que más público femenino lleva. Sí. Pero no se discute eso, Estaría bueno. Los gritos siempre son para él. Pero nunca te mandas un solo de bajo. Nunca. Nunca. No, capaz los hombres, ¿viste? No, pero capaz que con el bajo se tum. No escuchás el. Y pero Mati es lindo pibe, toca la guitarra. Yo creo que. ¿Te gusta? Es él. ¿Te gusta? Y es mi amigo, lo conozco desde los. Yo tengo 25, hace 21 años que lo conozco. ¡Fua! Se criaron juntos. Es mi hermano, así que. Si no fuese así. Si no le no sabes si no conoces todas las que hizo, ¿no? Si no fuese así, yo creo que con 3 o 4 vasos de cerveza va. ¿3 o 4? Bueno, vamos a escuchar Aturdidos Rock, el primer temita de ellos. Y después seguimos con la segunda parte de la entrevista. Me gusta, dale. Tiene duda hasta el final. No me alcanza para. No hay uno que no me mire

tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque de que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche AEMO, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. Seguimos en Carpe Diem y estamos acá junto a nuestro invitado de Aturdidos, con Pablito. Y la consigna para el programa de hoy era: ¿qué es lo que no volverías a hacer? Exactamente, y tenemos mensajitos en Facebook. Tenemos a Antonella que nos dice: no volvería a cortarme el pelo corto. Che, todas las mujeres con el tema del pelo. El tema estético se ve que las afecta mucho. Sí, les importa lo que ven de ellas de por afuera, me parece. Porque creo, ya tres dijeron del pelo, ponele. Naila aclaró lo de por qué no se volvería a teñir de rubio. Dijo que de hecho le quedó bien, pero que... La catalogaron de gata. Entonces por eso volvió al morocho natural. Dice que es más tranqui el morocho. Para mí el morocho disimula, ¿qué querés que te diga? Y sí. Disimula. ¿O no, Pablito? Lo que pasa es que el rubio llama la atención. No, es el rubio. El rubio es el rubio, llama la atención. Por eso. El morocho tiene pinta más guerrero, más de corazón el valiente. El rubio más glamoroso. Más glamoroso, claro. Ahí está, esa era la palabra. Y Caro también, viste que Caro no dijo nada. Bueno, ahora aclaró. Dijo que no volvería a subirse a aquel pasamanos del que se cayó y se rompió la pera. O no volvería a perderse en todos los lugares que se perdió. Por ejemplo, cuando era chiquita, por ejemplo, en el Parque Pereira. Para mí que la perdían a propósito. Sí, ¿no? Muy jodido perderse en el Parque Pereira. O sea... No, muy fácil. Muy jodido encontrarse. Claro. Porque, o sea, es muy fácil perderse y muy difícil encontrar. Salvo la torre esa que hay en la ruta, ¿cómo estableces un punto de referencia en el Parque Pereira? Nos encontramos acá. En el Pino. Claro, nos encontramos en el Pino. Hay una iglesia por adentro, el Parque Pereira. Yo fui una vez cuando era chico y no volví nunca más. Está muy bueno para ir a pasar un domingo o un sábado al mediodía para comer un asado. Está bueno para jugar a la pelota tenés, pero un buen rato. No, yo tampoco juego, él solo juega a la pelota. ¿Vos jugás a la pelota, Pablo? Y muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿De qué jugás? Yo soy un defensor muy rústico. Pero los primeros 20 minutos de cada partido hago la diferencia. ¿Los 40 que restan? Y pego. Pego. Bueno, es de los míos, me parece. Tenemos otro mensajito, antes que me olvide, porque yo soy así. Hablo y me olvido y me voy por las ramas. Justamente. Tenemos otro mensajito de Adriana que dice: hola chicos, hola Adri, dice: no volvería a dejar de lado mis proyectos por nada, dice, porque si bien es cierto que los logró, que logró cumplirlos, pero dice que no es lo mismo a los 20 que a los 40, pero bueno. Buena esa, ¿eh? Pero los cumplió, los 20 años que faltaron, que no estaban, los disfrutó de otra forma, hizo otra cosa, no los perdió, o sea, los vivió. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Adri, que siempre nos escucha. Bueno, seguimos con la entrevista. Y déjame preguntarte a mí, sí. a vos, respecto a esta consigna. ¿Qué es lo que no volverías a hacer? Ya, recién escuchaba... ¿Ponerte de novio? No, creo que lo volvería a hacer. Pero de repente me veo en fotos con los rulos. Yo tengo rulos. Y los rulos así, gigantes. Y me veo en fotos y digo, jamás me voy a dejar los rulos. Pero esa puede ser una. O también tengo un recuerdo, te lo voy a dejar así. Jamás volvería a volver a tomar tanto como en esa noche. 17 años, una de las primeras salidas, para el olvido. Creo que todos tenemos una de esas, ¿eh? Sí, sí. Una o más. Una, o pueden ser o recientes o de hace mucho. Pero no, está siempre después, están. 17 creo que tenía Complejo Sur, un boliche ahí. Complejo Sur. Hey, pero... Déjala ahí. Otra pregunta. Pasamos con otra, ¿tímido o extrovertido? No, yo soy bastante tímido. Sí. Me pero cuesta. ¿Cuando agarrás confianza? Cuando no me para nadie, pero es la primera impresión de decir, soy bastante tímido, sí. ¿Sos más calentón o más tranquilo? No, súper tranquilo. Súper tranquilo. Súper tranquilo. ¿O celoso? Más o menos. ¿Permisivo? No, ¿sabes cómo tanto? Sí, muy permisivo, sí, sí. Mi amor, salgo con las chicas, me voy al bosque. Me voy allá. Te juro por Dios que no me molesta. Qué bueno. ¿Querés la confianza? La confianza es a la pareja. Y no, si eso sin confianza no hay pareja. Claro, es verdad. Así que no, yo soy muy, muy permisivo. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿O te parece un puente para llegar a algo más? No, sí, creo. Ojo, a veces puede haber algo y la amistad sigue. Ojo. Eso es verdad. Tienes como sus pros y sus contras, si te gusta, ¿no? Sí. Si te gusta tu mejor amiga, tiene sus pros y sus contras. Y sí. Muchas, o sea, sus contras porque tenés muchas contras también, ¿eh? Bueno, pero las pros son buenas, ponele, qué sé yo. No, igual para mí ya eso no es amistad. No, igual este es un tema de bar, un tema de birra y un tema de mesa para hablar una noche, pero bueno, es lo que opina cada uno. Claro, yo creo que se puede. Yo tengo mejores amigas, así que no. O sea, vos crees en la amistad. Claro, yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Está bien. Yo también tengo muchas amigas también y eso, amigas. Y en el grupo, ¿no? Para seguir hablando de si son calentones, tranquilos. ¿Hay algún calentón o que lo hacen enojar a propósito? Y no, sí, discutimos bastante. Con Mati, con una de las guitarras, discutimos bastante. El galán, sí. Pero siempre tranquilos igual, pero chocan porque se conocen mucho, ¿no? No, pero son boludeces que quedan en la sala de ensayo. Capaz que por un acorde estamos sin hablarnos después, pero pero después ya... Bueno, ya sienten mucho la camiseta, el equipo. Claro, tiran todos para el mismo lado y... Sí, pasa. ¿Cómo hiciste el no? Tenés que hacer un re. Todos queremos. Pero es sostenido. Todos queremos lo mejor, ¿viste? Pero a veces yo pienso que hago lo mejor y vos pensás que es otra cosa y ahí cagamos. Pero siempre hay consenso después. ¿Qué es lo que no entendés de los viejos así? Lo que te molesta, capaz. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que se levanten tan temprano. No lo entiendo. Claro, pudiendo dormir hasta las 12. No, yo particularmente tengo unos abuelos tan cancheros. Son tan cancheros que... Que tienen Facebook, celular. No, pero viste, podés mantener una conversación cagándote de risa. Te tiran chistes, viste. Muy, muy copada la relación que tengo con ellos. Me hiciste acordar, a mi abuelo le voy a mandar un beso. También es un capo, podés hablar lo que quieras con él. Hasta de sexo te pueden hablar con el abuelo. Sí. Sí, no, te matás de risa. Está bueno, pero igual se levantan temprano, o sea, ojo. A las 7 más tarde ya están arriba. Un par de veces me pasó de seguir de largo y vamos a desayunar con el abuelo. Le voy a tocar el timbre a mi abuelo y ponele, son las 8 de la mañana y yo seguía de largo. Y él recién se levantaba, estaba poniendo la pavita para el mate. Y dice, sí, bueno, anda a comprarte unas medialunas. Vos sabés que vas a lo de tu abuelo y decís, uy, tengo hambre. Y le tocas el timbre, hola, abuelo, que yo, y te manda a comprar factura. Yo entro lo primero. ¿Querés quedarte a comer? Y te dice, sí, fija. Sí, yo entro y reviso. Algo hay seguro. Sí, siempre hay algo. Siempre. Es que ellos compran para nosotros. Y las abuelas que te quieren meter, te está yendo, te vas, llévate un sándwich en el bolsillo. Sí, te sí, dicen. Sí. Comé. Nunca te alimentan. Nunca te ha pasado de ponerle, te está yendo y te dicen, tomá, agarrá $2, tomá, por decir algo. Siempre. Si no, abuela, no quiero, tomá y te lo quieren meter en la mano, tomá y te lo tiran, te lo meten en el bolsillo. Siempre, ¿no? Tengo 25 años, laburo, estudio y mi abuela me da plata. Tomá, comprate un chicle, me dice. Siempre. Los $2 para el chicle, siempre. Mandale un fuerte abrazo. Están en Santa Fe ahora. Se fueron de. Tienen esa vitalidad, se fueron a Santa Fe ahora. Pero también tienen eso que me da gracia, que con tal. Cuando vos vas a visitarlo, ellos quieren que te vuelvas con algo. Y capaz que te dan un paquete de criollitas. Algo te dan. Algo te dan. Siempre. Sí, sí. Hay papel higiénico en tu casa. Llévate. Sí. Y de los chicos, ¿qué es lo que más te molesta? La de la banda. De la nueva generación, digamos. Y así en general. Para mí se perdieron mucho. Lo veo como cada vez tienen menos respeto por los demás. Los códigos, o sea, si falta código, ¿eso quiere decir? Hoy por cualquier cosa se terminan cagando trompadas y sin darse cuenta que hay una persona ahí también. Es verdad. Te pegan de 10, ponele, por decir algo. Sí. Lo veo mucho, si yo salgo a veces y... ¿A veces? No, sí, estoy tranquilo. Y lo ves eso y decís, chao, loco, esto antes no era así. Y yo tampoco soy un viejo... No, tengo 25 y antes esto no era así. Pero bueno, eso me molesta. Cambiando de tema, vamos a retomar la banda. ¿Eh? Están trabajando en un disco, me contabas. Sí. Ya hace casi 9 meses que nos metimos a grabar el segundo disco. Ya está terminado. Estamos esperando el turno para masterizar. Y súper contento. Está quedando un lindo laburo. Pusimos mucha pila, mucha energía. Somos una banda independiente. O sea que ustedes sabrán, siempre hay una banda under acá y cuesta el doble. Sí. Pero bueno, está quedando bueno. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Ofrenda para Yuntam. Yuntam. Sí. Hace poco estábamos en otra radio amiga y nos dijeron, che, tendrían que haberlo puesto Sobrios el nombre. Creo que tenían razón, porque es medio rebuscado, pero Yuntam es la diosa de la noche de la mitología etrusca. Y entonces el disco vendría a ser, como toda la temática del disco gira más o menos en torno a la noche, vendría a ser como una ofrenda que le hicimos. Sí, estábamos sobre. Sí. Igual está bueno el nombre. Sí, después con el tiempo... Ya lo compras el nombre. Claro, aparte ya te acostumbras. Está bueno que tenía toda una historia atrás. ¿Hay alguna canción que cuente la historia de la mujer esta? Yuntam. Estamos hablando. De Yuntam, la. Que pasa es que la temática del disco en sí gira alrededor de la noche. Ah. Yuntam en realidad es un nombre. Ah, yo pensé que era una diosa de la noche. Sí, pero en realidad el nombre vendría a representar la noche. O sea, la ofrenda en realidad es para la noche. Y quisimos como ponerle nombre a la noche, un nombre propio, y quedó Yuntam. Que no es un chino. No, es un... La diosa. No es una diosa. Pues suena un nombre chino, Yuntam, ¿viste? Sí. Yo pensé que pero era... no. Yo pensé que era algo oriental, algo... Sí, suena, pero... Bien, igual está bueno, Yuntam. ¿Y cuándo se van a presentar nuevamente a Aturdidos Rock? Y la próxima fecha es el jueves 9 de junio. Vamos a estar tocando en el ND Ateneo, en Paraguay al 900, capital. Buen lugar. Sí, la verdad que sí, estamos contentos por la oportunidad que nos dieron. Participamos de un ciclo que organiza el ND y una productora. Y bueno, nos dieron la oportunidad de participar. Y la verdad estamos contentos porque no siempre se pueden tocar en lugares así. Hoy toca Divididos ahí. En el TND. Hoy toca Divididos, es verdad. Así que el jueves 9 de junio, Aturdidos Rock en el ND Ateneo. Alrededor de las 22 horas nos vamos a estar presentando. Bueno, más al venir de los programas vamos a ir dando más detalles cuando se va acercando más a la fecha. Después nos mandás ahí por Facebook, entrada, si sale algún micro. Sí, seguramente. Sea. Va a salir algún micro de acá de Quilmes o de Quilmes, así que más que seguro que sale... Un móvil, una turdimóvil de por acá. Una turdimóvil está. ¿Te parece que escuchemos algún otro temita de los chicos? Dale. ¿Qué temita querés que pongamos? Puedo ser mejor. Es un tema que me gusta y está bueno. Bueno, vamos a escuchar Puedo ser mejor. Para pocos jueves, tiempo 2. Ahí recién escuchábamos Pudo Ser Mejor de Aturdidos Rock. Y bueno, nos vamos despidiendo, pero no sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todas las bandas, que es si creen en el Carpe Diem. Vos te vas a hacer cargo de la respuesta grupal. No sé si creemos, pero está bueno aplicar eso, lo que hablábamos recién, de vivir cada día como si fuese el último. Creo que es necesario. Esa energía, vivir de esa manera, tiene una energía especial para cualquier cosa cotidiana de todos los días. Está bueno ponerle pilas a lo que quizás en otra circunstancia no le pondrías pila. ¿Y tu momento Carpe Diem, cuál sería? Y respondo en nombre de los chicos, arriba del escenario, definitivamente. Aturdidos es una banda que haya 100, 200, 3, 4, 10 personas, siempre deja todo. Bajamos todos transpirados, contentos, y siempre tocamos como si fuese la última vez. Y así que bueno, si tengo que elegir, en nombre de todos respondo el escenario. Bueno, te agradecemos por haber venido, por la buena onda. No, agradezco yo, la verdad que la pasé bien y bueno, esperamos ya venir con el disco nuevo a pasar un par de temas. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Bueno, Pablito, nos estamos hablando y viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los chicos de la banda. Gracias, muchas gracias. Vamos a la Vamos la con un tema... Con la canción. Estamos como perdidos. Vamos con el tema dedicado al novio de tu hermana. Ah, a Fernando. ¿Cómo es el tema? Fear of the Dark, de Iron Maiden. Me lo pidió él, ¿eh? Así que para vos, Fer. Matthew. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades. Una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal, teléfono 15-5824-3200, email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Antes escuchábamos Fear of the Dark de Iron Maiden y Iron Man. Espero que le haya gustado, Fer. Sí. Bueno, seguimos leyendo mensajitos que responden a la consigna de hoy. Que la cual era, ¿qué es lo que no volverías a hacer? Sabes que me estuve pensando y un par de cosas, o sea, hice muchas cosas a la noche, o sea, de noche, de joda, que no volvería a hacer. Como, por ejemplo, no sé, ponerme en pedo y mandar mensajes. Esas cosas, viste, que te arrepentís después cuando te levantás. O sí, que agarrás el celular y decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo siempre me agarraba esos pedos fulminantes. Después agarraba el celular y encontraba cada mensaje enviado. Y hay algunos que ponele, decía, error de envío. Y yo lo leía y decía, uff, ¿cómo se fue? Dios. Bueno. Y tenemos mensajitos en el Facebook. Tenemos a Esteban, que nos dice: no volvería a ofrecerle nunca más un pati a Juan Pablo. Le habrá revolido el pati por la cabeza. Anda a saber qué le habrá hecho con el pati. Se lo habrá vomitado en la casa. Tantas cosas puede haber hecho con un pati. No sé. Lo dejamos a interpretación de todos. Después a ver si tenemos otro mensajito. Si tenemos un mensaje de Daniel, que dice: no me arrepiento de nada. Cada cosa tiene su color. Si no nos gustó algo que hacemos, es solamente otro color. Si no, una buena es, no volvería a dejar de lado, dice, a mis amigos por una vagina. ¿Entendiste más o menos? Sí. Y bueno, pero eso, a mí nunca me pasó, ¿eh? Doy fe, y todos los que me conocen dan fe que nunca dejé de tirar un amigo por una mina. Conozco casos, conozco casos. ¿Sabes cómo te dejo tirado yo? No, pero en el, bueno. Ni lo dudo. Ni si lo son amigos, no, tenés sí, que entender. No. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Aparte, si te estás yendo con una mina, da, anda, ya fue. Y bueno, tenemos un mensajito de Alma Buquet, que no sé de... Ah, Juan, ahí está, al final dijo. Yo pensé que no sabía quién joraca era el que... Firman siempre los chicos, y a veces no aclaran. Esta vez aclaró. Esta vez aclaró, bien. Bueno, le mandamos un abrazo ya que estamos hablando de ellos. Dice, buen programa, chicos, estamos escuchando. Lo que nunca volvería a hacer sería comerme un traba, dice. Como Néstor. Como Néstor. Igual pone que es mentira. Bueno, la dejamos ahí. Dice, no volvería a cortarse el pelo como lo tiene, dice. Porque me parezco a un pelotudo de Gran Hermano. Y es un descanso. ¡Sos dice. Un ganso! La operadora te está dando con un caño. Y es Juan el que habló. A propósito un abrazo. A propósito de Alma Buquet, te cuento que van a estar tocando el 29 en Essen House junto a Nabras. Otra banda que estuvo por acá. La fiesta segunda parte sería, ¿no? Sí. Van a estar a partir de las 21 horas acá en Essen House, que queda entre Ríos. Y Vicente López. Y Vicente López. Así que, ¿qué te parece si escuchamos un temita de Nabras y de Alma Buquet? Dale, dale, vamos a... ¿Qué temitas vamos a escuchar? Vamos a escuchar Meses de Nabras y Casi de Alma Buquet. Bueno, vamos a escuchar un poco de rock. Yeah. saber si suicidar mi memoria se dio. Descartar las chances es volverse loco otra vez. Recién escuchábamos a primero a los chicos de Nabras con el tema Meses y recién a Alma Bouquet con el tema Casi, que van a estar tocando, lo repito nuevamente por si no lo escuchaste bien, el viernes 29 a partir de las 21 horas en Essenhaus, entre Ríos y Vicente López. Y el valor de la entrada sale 10 pesos, así que si te acercás, buen rock asegurado. O comunícate con los chicos por el Facebook, que es Alma espacio Bouquet, y bueno, ahí les van a dar más detalles que nosotros, seguramente. Queda un último mensajito, ¿no? Sí, sí. Y quiero que lo leas vos este, porque es, yo ya leo esta palabra que empieza con Q y termina con quiniela. Y quiero que lo leas vos. A ver. Un mensaje de Quique que dice: en una oportunidad se me ocurrió ganar guita con la quiniela. Tenía una martingala que no podía fallar. Si perdía con la apuesta, la siguiente tenía que aumentarla. Y si no acertaba, seguía subiendo para recuperar lo anterior y ganar un poco. La cuestión es que pasó más de un mes sin ganar y ya no me alcanzaban los ahorros para la siguiente jugada. Hasta que salió. Pero fue más el sufrimiento que lo que gané. Y no volvería a sufrir así. Bueno, pero... ¿lo recuperó? Lo recuperó, bien ahí. Sí, pero mirá si pasaban dos meses. Y bueno, son los gajos del oficio, ¿no? ¿O no? Sí, es así. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo juego al Kini. Espero que alguna vez lo gane. Bueno, sí. En algún momento te va a salir y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de la radio, de Carpe Diem. Me voy a la mierda. Ahí está, lo mandé yo. Bueno, vamos a escuchar un tema que a mí este tema me gusta mucho porque tiene muy linda letra. Es de Chala Rasta, es el tema. Y dice: ¿libre para qué? ¿Para qué? Y bueno, escúchenlo porque es libre para qué. Thank you. seguir o abandonar, y elegís abandonar. Si tenés la libertad de cosechar o de talar, y elegís talar. Si tenés la libertad para ya no dejarte explotar, sin embargo elegís criticar al obrero que corta una ruta por no poder más. Bueno, estábamos escuchando Libre para qué de Chala Rasta. Sí, estaba cantando Rama recién, se lo merece. Bueno, estaba cantando porque me gusta mucho la canción. Como que la siento mucho, pero bueno. También me tiraron unas flatulencias por ahí. Y yo no era, pero... Dieguito. Dale, dale, boludo. Bueno, perdón. Andá a la punta de la mesa, por favor. Comí mucho. Bueno, che, eso fue lo que... recién hicimos el sorteo. Sí, sí, ¿cómo salió? La pizza, o sea, la cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores, se la ganó Fede. El huevito de Pascua. Sí, ¿quién se lo ganó? Se lo ganó Caro. Para y... poner redoblantes, quiero redoblantes. Tenés lores redoblantes, te maté. Bueno, no importa, ya está. La consumición es quien se la y la consumición se la lleva a Esteban. ¿Qué es eso de...? ¿Qué era? ¿El caballito? ¿La largada? ¡Hi, you silver! Bueno, bueno. Vamos cerrando el programa. No sin antes decir la frase que siempre decimos. Tenemos frase una frasecita Carpe Diem. Que hoy la va a leer Rama Roots. Sí, y esta frase proviene de un sobre de azúcar. Proviene de un sobre azúcar, es así, como lo escuchan. Y dice más o menos así: cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y tus dos manos para cambiar el destino. A mí, yo estaba tomando un cafecito porque fui a comer con mi abuelo y dije, ¿esto? Y lo leí y me lo guardé. Tráeme más azúcar. Tráeme más azúcar, le dije. Muy dulce la frase. Y bueno, nos vamos despidiendo. Espero que la hayan pasado bien. En la conducción, Diego Prats. Ramiro, Rama Roots. Y bueno, esperemos que tengan felices Pascuas, que disfruten del fin de semana largo. Y para despedirnos, elegimos un tema de Divididos que hace alusión al sábado, al mejor día de la semana. Exacto. Y también no dejemos saludar a Néstor, a Lore, a Dani, que están acá. No saludes a eso. Cometraba. Bueno. Cometraba. ¿Qué? Bueno, vamos a despedirnos con un jueves con la canción Sábado de Divididos. Hasta la próxima y espero que hasta el programa pasado. Hasta el programa número 26. Ahí está. We'll be right back.